fase bonus. Ahora también en cómodas cápsulas. Bueno, como sabréis, habéis escuchado todos vosotros el podcast de Doom y todavía no sé muy bien por qué Milina se cayó y yo quería participar en este programa. Doom es un juego que lo he desmembrado bastante, lo conozco bastante bien y me tuve que quedar con las ganas y ahora vamos a aprovechar este podcast pues para comentar cosas que se quedaron en el tintero, aunque mis compañeros hicieron un programa estupendo, pues siempre hay alguna cosita que por tiempo se nos escapa. A mí me gustaría decir que se comenta la llegada de Doom a España. Doom llegó muy tarde, el primer Doom llegó al principio como un episodio Shareware. Shareware era una especie de distribución para las compañías, vamos a decir, pequeñas, las compañías que empezaban, y de software hasta este Doom. Y un poquito antes este Wolfenstein no era gran cosa. Este Shareware lo que sería es una especie de demo enorme. Los niveles que llegaron de Doom era el primer mundo, el primer episodio, que era el episodio entero, pero estaban capadas las armas. Faltaban las dos últimas armas grandes, el BFG que se comenta y la anterior. Aún así, pues estaba casi todo el juego, te daba pues mucha cancha para conocer lo que sería este Doom. Doom entero se conoció aquí, yo creo que gracias a las revistas de la época. PC Manía tuvo mucho que ver. PC Manía, ya comentaré un poquito más adelante, fue el que disparó el fenómeno Doom entre los usuarios. Y Doom 1, llegando entero aquí, casi se juntó con Doom 2. Casi se juntó, casi por meses. Dicho esto, la distribución de Doom, como podéis saber, fue escasa, muy pequeña, se distribuía en unas cajas bastante paupérrimas, luego tenías que contactar con ID Software para comprar la versión entera. ¿Y qué nos encontrábamos ante este Doom? Como comenté, Wolfenstein reventó lo que es la potencia de los PCs, esto ya acababa de masacrar a las demás plataformas. Doom requería lo que sí que requería mucha máquina. Tengo que recordaros que con un año de diferencia el requerimiento de máquina era muy muy superior a Wolfenstein, eso ya lo comentamos antes. Y aunque sí que es cierto, Dani comenta que es un juego muy escalable, con lo que no se podía tontear era con la memoria. 4 megas de RAM que requería este juego en el tiempo en que salió, en el S94, valían 20.000 pesetas de la época, creo que era uno de los componentes más caros. Pero aún así, digamos que Doom aprovechaba lo que pedía. Nada más empezar, me gustaría comentar un poquito la música. Doom empezaba a estallar de una manera descomunal a Sun Blaster. Como comenté, la primera vez que disparamos esa escopeta, es el ruido, es atronador, se queda grabado a fuego. Pero no menos hay que tener en cuenta lo que es la música del juego. La música estaba en punto MIDI, pero digamos que con una Sun Blaster sonaba estupenda, pero los suertudos que tuvieran una Gravis Ultrasound o una tarjeta con tabla de ondas descubrirían una banda sonora orquestada impresionante. Tengo que recordaros que MIDI lo que hacía era emular los sonidos y las tablas de ondas usaba pequeños sonidos digitalizados para que sonaran esos instrumentos tal como sonarían en la realidad, con lo cual la banda sonora de Doom en Gravis Ultrasound es impresionante. También esta Sun Blaster, yo recuerdo que también consumía recursos porque te dejaba, en vez de sonar solamente un sonido digital, te dejaba mixar, hacer un mix de canales y te podían sonar hasta 4 sonidos digitales. Aquí vamos viendo que Doom empieza a requerir máquina, pero porque tira mucho de estas cosas. También, como comentamos, había un modo de baja resolución, un modo que se veía fantástico, funcionaba muy bien a partir de un 386 a 40 MHz. Aquí ya tenías que empezar a jugar un poco con la memoria caché y movidas de estas, que eso ya lo dejaremos para otro programa. Pero en baja se veía muy bien, hasta que le dabas hasta ese F5, lo ponías en alta, empezabas a notar que los frames descendían, lo que hacía era dejarte de poner la vista tan borrosa y nos encontramos con un juego, como dije en su día, gráficamente impresionante, pero gráficamente a nivel artístico. Como comenté, y esto no es algo que se lea en la Wikipedia, Wolfenstein y Doom tienen más cosas en común de lo que la gente se cree. Si tú exportas todos los gráficos del Doom y los montas en el Wolfenstein, y tenéis muchos vídeos de esos, puedes conseguir un juego bastante, bastante bonito. La magia de este Doom, además de esos niveles también planeados, sobre todo es el diseño artístico de lo que son las texturas y los enemigos. Dicho esto, un poquito a nivel de hardware, un poquito a nivel de jugabilidad, por supuesto el juego se controla con el teclado. Hay mucha gente que se cree que este juego inventó la tecla Strafe, eso que nos permite andar lateralmente. Esto ya lo tenía Wolfenstein, no os engañéis. Doom innova, pero no creéis que os innova tanto como a partir de Wolfenstein tenía la tecla Strafe. No se podía mirar arriba y abajo, eso es una cosa que el motor heredaría luego, vamos a poner por ejemplo en ese Exen, ahí ya se podía mirar arriba y abajo. Y a base de modificaciones, Doom sí que se llega a mirar arriba y abajo, pero en el original no. No se puede saltar, por supuesto, no te puedes agachar. Tienes una tecla de espacio para abrir las puertas, para encontrar secretos. Este juego está plagado de secretos, plagado de un montón de curiosidades que ya iremos viendo poco a poco. El juego original consta de 3 episodios, cada uno con sus 9-10 niveles, donde al final nos encontramos un enemigo final enorme. Estos 3 niveles tienen 5 niveles de dificultad, empezando, por supuesto, en el más sencillo, donde era más o menos un paseo. Y lo que no se comentó es el nivel Nightmare, el nivel Pesadilla, donde mates los enemigos que mates, siempre se están respaneando. Eso es un caos total y es pero difícil como no os podéis ni imaginar. Dicho esto, también el juego contaba con ciertas ayudas, además del arsenal tan brutal que teníamos con sierras eléctricas, el puñetazo, la metralleta de barril, la escopeta, teníamos un montón de armamento, pero también había cosas en el escenario, más bien que cosa que nos podíamos usar en nuestra ayuda, que eran esos barriles explosivos, que hay niveles donde tienes unas hileras de barriles donde tú disparas a un barril, empieza a estallar todo y se lía la de San Dios, que se diría. Estas armas, por supuesto, llevan cada una su tipo de munición, menos la sierra eléctrica y el puñetazo. El puñetazo, cuando, como comenta Dani, cuando coges esa esfera modo Berserk, es temible. La sierra eléctrica está más que nada para el deleite de la gente, porque es un arma, digámoslo, un poco inútil, porque hasta que llegas a los enemigos te funden, pero una vez que llegas a ellos los destrozas. Como comentaba, cada arma tiene su tipo de munición, pero hay un par de armas que comparten la munición, como sería la pistola y la metralleta de barril, esa metralleta circular enorme que heredamos de Wolfenstein, o las demás armas, SBFG y la anterior, que disparan esas cápsulas de plasma. Estas armas comparten la munición, como la escopeta de cartuchos, la escopeta de cañones recortados, que luego saldrían de un 2, por supuesto, comparte el mismo tipo de munición con de un 1. ¿Qué más cosas a nivel de jugabilidad tendríamos en este Doom? Hay una cosa muy curiosa en este juego, es que siempre tenemos 100 puntos de vida y 100 puntos de armadura. No podemos llevar más, al menos que cojamos ciertos objetos que hay por el escenario, como serían unas botellas azules que nos dan un punto de vida. Si cogemos 5 botellas azules tendremos 105 puntos de vida, si cogemos 7, 107 puntos de vida, o esos cascos que hacen lo mismo pero con la armadura. Hay que tener en cuenta también una esfera que vemos en la pantalla, una esfera que hay que sopesar si cogerla o no, que es la esfera de energía, o algo así por decirlo así, que te da 200 puntos de vida. Pero que esos puntos de vida se van restando poco a poco en plan Gauntlet hasta que llegamos a esos 100. También hay que tener muy en cuenta lo de las tarjetas. Doom no es un laberinto impresionante, más que nada, porque también tenemos un mapa bastante preciso para la época, pero hay que tener en cuenta que tenemos 3 tipos de tarjetas de 3 diferentes colores que abren, por supuesto, 3 tipos de puertas diferentes. Todo esto es para llegar al final de nivel, tocar esa palanca donde nos saldrá un pequeño mapa con lo que hemos hecho, los secretos que hemos descubierto, etcétera, etcétera. También hay que decir que Doom, el primer Doom, incorpora ciertas mejoras a lo que es el engine gráfico de Wolfenstein, por supuesto. Tiene escaleras, plataformas, como comentamos. Tiene teleportes, y esto lo digo por consiguiente, por estas esferas de energía que digo. Este juego, lo que puso muy de moda y estaba realmente interesante, eran las trampas. Si tú veías una esfera de esas, y he dicho que tenías que sopesar si cogerla o no, porque como cogieras esa esfera, posiblemente todos los enemigos del juego se te echarían encima, se abrirían las puertas o ciertas paredes que estaban escondidas y el tropel de enemigos te machacaría. Estas cosas hay que tener en cuenta, que Doom las metía, luego Duke Nukem 3D las heredaría, estas trampas de coger ese objeto que está en medio de la nada y te dices, ¡ay, qué bien me va a venir esto! Y una vez que lo tocas, lo que comento, se abren todas las paredes, se abren las puertas y te masacran. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, y sobre todo el uso, como comento, de barriles. Este Doom sería, como comentado y como todos sabéis, un bombazo a nivel argumental, a nivel de jugabilidad, con todas esas innovaciones, esas mejoras, pero que sería un poquito perfilado en Doom 2, con esa escopeta de doble cañón, que sería, vamos, el arma preferida de todo el mundo, y esa incorporación de enemigos que no estaban en Doom 1. Aunque Doom 1 tenía un plantel de enemigos enorme, hay muchos, bueno, Dani ya nos comentó en el anterior podcast, que son de Doom 2, como este Mancubus que tira llamas de fuego, o este enorme engendro gordo, puedo decirlo así, que dispara esas calaveras, son todos de Doom 2. Tampoco hay tantas diferencias, como comenta Dani, entre este Doom 1 y Doom 2. También hay que recordar que Doom 1, con esos 3 niveles, se vio completado por un Doom que tendría el sobrenombre de Ultimate Doom, que incorporaría un episodio más. Pocas mejoras, pero que bueno, se vendió como una especie de expansión. Y que digo se vendió como una especie de expansión Porque, como he comentado, PC Manía incorporaba por aquel entonces sus CDs de demos, y yo creo que fue el precursor de este Doom, porque en estos CDs incorporaba muchas modificaciones. Este juego, esos .wat, creo que son el alma de este juego, donde encontraremos diferentes modificaciones. En cuanto a estas modificaciones, hay que diferenciarlas en tres tipos. Yo lo diferenciaría en tres tipos. Las que modificaban el nivel de sonido, como fue ese chiquito Doom, que los que hayan conocido sabrán que es impresionante lo bien hecho que está, por cómo está enlazado lo que suena con lo que vemos. Ese me cago en tus muelas cuando los enemigos te mataban, la verdad es que estaba muy bien implementado. Cuando te veían los enemigos y te decían ese fristo de la padera, estaba todo muy bien implementado en este WAT. Bueno, como digo, este sería un tipo de WAT, el WAT de sonido, que ojo que encontraréis verdaderas maravillas. Me acuerdo de WAT que te metían sonidos del puño de la estrella del norte, por ejemplo, o sea, tenéis una cantidad de sonidos impresionante. Luego estarían los WAT a nivel gráfico. Recuerdo, por ejemplo, que se sacó un WAT a nivel gráfico del Ejército de las Tinieblas con sus limitaciones, pero bueno, intentaban coger las texturas, nunca introducir nuevas, solamente, digámoslo, cambiar las que ya estaban por otras. O sea, introducir no se podía introducir nada, simplemente se modificaban las ya existentes, pero aún así se pueden hacer cosas realmente bonitas. Como comento, este el Ejército de las Tinieblas, la verdad es que era bastante gracioso, pero aquí viene lo que es la guinda del pastel, por lo menos para mí, además de estos niveles que salieron a mansalva, estaban las conversiones totales. Estas conversiones totales lo que hacían eran coger Doom, cambiar absolutamente todo, tanto sonido como mapas como gráficos, y nos encontramos cosas tan impresionantes como el que el primer alien en primera persona no fue ese Alien Trilogy que llegó en PlayStation. Doom tuvo una modificación que todo lo transformaba, el universo Alien, todo, todas las armas, todo el sonido digital de la película. Era algo impresionante ver cómo la sierra eléctrica se cambiaba por ese robot que lleva la teniente Ripley al final de Aliens el Regreso. Todas las armas eran modificadas a la película de Alien, sobre todo el sonido era impresionante. Y otra de estas modificaciones impresionantes también fue que Dark Forces no fue el primer juego shooter en primera persona del universo Star Wars, no, anterior una modificación muy, muy famosa con este Alien Doom, para este Doom del universo Star Wars, donde lo mismo, te cambiaban absolutamente todo, pero que tenía un diseño de mapas que era absolutamente brillante el trabajo que se metía esta gente con estos editores tan potentes, tan versátiles que se comentaron en la última versión. Tengo que recordaros que tanto Wolfenstein como Doom tienen unos editores potentísimos para hacer verdaderas virguerías, y la gente, a base de controlar un poquito, manejar, mucha gente de la que creó niveles en esos primeros Doom 1 y Doom 2 ahora mismo están trabajando en la casa de id Software. O sea, atentos con esto porque es algo impresionante, es algo muy importante. Esto, digamos que abrió la brecha para las modificaciones de los juegos, al igual que el juego en LAN. Porque a día de hoy lo que se hace es intentar, de alguna manera, con estos programas como Amachi, intentar emular Internet en los ordenadores LAN. Pues lo que se hizo con Doom era al revés. Doom solamente se jugaba en LAN, y lo que hicieron con un programa, creo recordar, que se llamaba Caliera, era que se podía emular LAN por Internet. Lo que imaginaros habría el apartado de jugabilidad en multijugador a todo el mundo. O sea, Doom es algo que ha abierto muchísima brecha. Creo que tampoco tendría mucha cosa más que comentaros acerca de este Doom. Hemos comentado un poquito el modo multijugador, hemos comentado las cosas que se quedaban en el tintero, pero queda algo muy, que para mí por lo menos es muy interesante, que son esas pequeñas curiosidades que sobre todo en Doom 2 son dignas de mención. Se comenta en el podcast que el nivel de Doom 2, Dani llegó a acabarse ese nivel. El nivel de Doom 2, para que os hagáis una idea, es un nivel que llegaba a colgar el ordenador. Y os explico por qué. El nivel se comprendía de varias pasarelas, de varios ascensores, que tenías que ir subiendo para activar una palanca. Esta palanca hacía que un ascensor en el medio del mapa subiera hacia arriba. Nosotros tuviéramos que subirnos a esa plataforma todo a prisa y corriendo y disparar unos misiles. No suena muy complicado, pero hay que reconocer que este nivel tiene cierta complicación. ¿Por qué? Nada más que entramos en este nivel, escuchamos una voz digital invertida que, puesta en su orden correcto, diría algo así como: mi nombre es John Carmack, si quieres acabarte el juego, tienes que acabar conmigo. Eso es lo primero que oímos. Vemos una calavera de un tamaño descomunal, una calavera como de un carnero, y esta calavera empieza a disparar enemigos a sin ton ni son. Lo que pasa con este juego, con este nivel, es que si tardamos mucho en hacer esto, el juego se queda bloqueado. O sea, la cantidad de enemigos es tan enorme que empieza a perder flames y se bloquea. Como os comentaba, tenemos que subir estas plataformas, darle a este interruptor, ir corriendo a la plataforma central que va subiendo e intentar meter unos misiles por una abertura del cráneo de este carnero. Para los más avispados, que recordáis que hay ciertos trucos, uno de ellos era IDClip, que lo que te permitía era atravesar muros, así de sencillo. Pues si tú con este truco atravesabas ese carnero, lo que te encontrabas dentro de ese agujero era la cabeza de John Carmack en una piqueta, o sea, fijaros hasta dónde llega el cariño de este programador, entre comillas, por su juego, la cabeza de John Carmack en una piqueta y le tenías que pegar varios tiros para acabar con él. Como comento, fijaros, cuidado que está este Doom 2 y esto no acaba ahí. Está tan cuidado y ID Software es tan heredera de sus antiguos productos que hay un par de niveles que se comentan que se ponen gráficos de Doom, o sea, de Doom, perdón, que se ponen gráficos de Wolfenstein 3D, es que esos niveles están incluidos en el juego Doom 2. Doom 2 tiene dos niveles que se acceden a ellos a través de un mapa, ahora mismo me tendréis que perdonar, no recuerdo cuál es, que lo que hacen es transportarte al primer nivel de Wolfenstein con las texturas de las paredes de este Doom, pero con los enemigos de Wolfenstein. Estos enemigos son las unidades de infantería azules, que eran realmente monstruosas en ese Wolfenstein, son los que portan la metralleta anterior a la metralleta de barril de Wolfenstein. Creo que más de uno, dicho esto, las unidades azules le habrán venido a la cabeza. Como comento, te ponen en el primer nivel de este Wolfenstein con los gráficos de Doom y esos soldados azules por todos los lados. Lo cual está muy bien, es muy gracioso, pero cuando nos pasamos este nivel, llegamos al último nivel de Wolfenstein 3D, estaba ya hablando de esto, esto está integrado en Doom 2, en ese nivel de Wolfenstein 3D nos encontrábamos contra Adolf Hitler, en este Doom, contra que nos enfrentamos, por supuesto, contra el Cyberdemon. Nos cargamos una troquelada de enemigos impresionantes de estos enemigos azules, abrimos una puerta para pasar el nivel y nos aparece este Cyberdemon, el cual no es muy complicado de matar, entre comillas, porque Doom tenía, entre comillas, una carencia, es que ciertos proyectiles se veían muy bien, como los que disparaban el IPM, este Cyberdemon. Había otros que no se veían y ahí te cazaban siempre, que no estaba la típica trazadora que ahora vemos en el Call of Duty. Aniquilábamos a este Cyberdemon, como os comento, para salir de este nivel, y que nos encontrábamos nada más aniquilar a este Cyberdemon. Otra referencia a los juegos antiguos de ID Software, en este caso a Commander King. Era este arcade de plataformas donde llevábamos a un niño con un casco y nos encontrábamos a varios Commander King colgados del cuello y lo que teníamos que hacer, por supuesto, era matarlos. O sea, como comento, para que veáis el mimo, el cuidado con el que este Doom 2 está tratado. Dicho esto, seguro que se me queda alguna curiosidad en el tintero. Por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza que en este Doom somos el único superviviente, veremos cadáveres de enemigos. En el modo multijugador, cuando te matan, el cadáver se queda reflejado, pero en el modo un solo jugador, cuando te matan, empiezas desde el principio y tu cadáver no se ve. Y uno de estos cadáveres sale en el juego Duke Nukem 3D. Como diciendo, Duke Nukem en un nivel secreto encuentra este cadáver y dice algo así como que un marine no es demasiado hombre para jugar a este juego. Dicho esto, me gustaría comentar alguna pequeña cosa de las versiones, aunque mis compañeros hicieron un repaso bastante, bastante extenso. Me gustaría empezar por la versión de Super Nintendo, una versión que, como se comenta, incorporaba el chip Super FX. A mi punto de vista, y respetando siempre el punto de vista de mis compañeros, puede que sea una versión que a mí creo que está metida con calzador, lo cual no estaría mal si el juego no hubiera costado en su tiempo 10.000 pesetas. Este juego tiene ligeras carencias, ligeros retoques para que la Super Nintendo no se muera ejecutando este juego, este Doom. Primero, como se comenta, no tenemos texturas para suelos y techos, lo que lo convierte un pelín más cercano de este Wolfenstein 3D si no fuera porque, a pesar de no tener texturas para suelos y techos, sí tenemos diferentes alturas. Wolfenstein 3D siempre tiene la misma altura, este Doom lo cambiaba, pero no acaban ahí los recortes de Super Nintendo. Mapas recortados, sprites recortados, los sprites de los enemigos no tienen, no andan nunca en lateral, los enemigos siempre los veremos, dicho así, de cara o de culo. En el Doom, la verdad es que los sprites no es que tuvieran una variedad enorme, pero sí que cuando andaba hacia la izquierda, gráficamente el sprite tomaba esa curvatura hacia la izquierda. En Super Nintendo siempre vienen delante, siempre vienen hacia nosotros mirándonos. Y una cosa que a mí me chocó mucho es que no hay texturas transparentes. ¿A qué me refiero con texturas transparentes? En el Doom 1 o en el Doom 2 hay ciertas verjas, ciertas ranuras donde te permite ver un poco lo que hay detrás de ellas, como digo, en una especie de verjas. Estas texturas, incluso en la versión de Super Nintendo, son de raíz quitadas, o sea que, como os comento, tienen muchas carencias. No es una mala versión, pero que quizás no le llega a la suela de los zapatos para la que posiblemente, a mi modo de ver, sea una de las mejores versiones, que es la de 32X. Fijaros hasta dónde llega esta versión, a pesar de que, como comenta el señor Castaño, es verdad, el sonido suena lata. Esta versión la podéis encontrar en máquinas recreativas. Este Doom de 32X fue portado a máquinas recreativas y la única deficiencia que tenía es que estaba a base de tiempo. Era la típica máquina de Super Nintendo y tal, que cuando llevabas X minutos jugados y no echabas más dinero, pues te cortaban el juego de raíz. Este Doom en 32X, yo por lo menos reconozco que es un juego que a mí siempre me ha encantado, a pesar de que musicalmente suena fatal. Tengo que reconocer que la versión de Super Nintendo, con el chip de sonido que tenía, sonaba muy bien. Este Doom en 32X musicalmente sonaba fatal, pero aún así el sonido digital de las voces se salvaba. Estaba casi uno por uno a la versión de PC, si no fuera porque estaba en baja resolución y que, como comentan, con un marco. Pero no os llevéis al engaño, no es un marco en plan enorme, ni mucho menos. Sería, pues, quitar los dos barras de la pantalla de PC, para que os hagáis una idea. Es una versión muy, muy buena. Yo, por lo menos, es la impresión que tengo. Respetan todo, totalmente texturizado como la versión de PC, como digo, en baja resolución. Y poquito más se puede decir de esta versión porque es casi, yo digo que es casi un port uno a uno del de PC. También tengo que recordaros la versión de 3DO, impresionante, con la banda sonora en digital. La versión de 3DO es muy buena, es una versión, claro, 3DO ya es una consola muy potente, pero que la banda sonora de este juego salió en audio digital, lo que comentaba antes, y con una Gravis Ultrasound o una tarjeta de sonido con tabla de onda sonaba bien. Imaginaros cómo sonaba con un sonido de calidad CD. No sé si alguno ha escuchado algún juego de 3D Realms de la hornada de Duke Nukem, como Shadow Warriors o Blood, o algún juego de estos con una banda sonora en CD audio que suenan realmente impresionantes. La versión de Jaguar también es muy, muy, muy parecida a la versión de PC, es casi un calco, pero comento. Jaguar es una consola muy, muy, muy bestia. Ya empezábamos a hablar de consolas muy potentes. También hay que comentar, como se comentó más bien en el podcast anterior, la versión de PSX, que era una especie de refrito entre Doom 1 y Doom 2, que a David se le quedó en el tintero comentar que había fases en las que se oían críos llorar. Yo es una cosa que no me llegué a fijar porque, por supuesto, no he podido probar todas las versiones a tope de estos juegos. Las versiones que comento sí que he jugado bastante, incluso la versión de Game Boy Advance que se comenta. Esta versión se dice que se parece a la de Super Nintendo, no es así, la versión de Game Boy Advance casi es uno a uno la versión de PC. Por supuesto, está totalmente texturizado, tanto suelos y techos, tiene todos los enemigos, todos los sprites de enemigos, musicalmente suena genial para ser una portátil. El inconveniente, claro, el tamaño de la pantalla, pero por lo demás es una versión, la de Game Boy Advance, que yo aconsejo, recordad, que a pesar de que la Game Boy Advance es una cosa la portátil, el procesador que llevas tiene 32 bits y es una bestia parda para los gráficos 2D, que a fin y al cabo Doom lo que es una especie de engaño visual y es totalmente 2D. O sea, lo que comentábamos en el podcast anterior, usa trucos en plan modo 7 para hacer esa elevación de lo que serían los mapas, pero Doom la verdad es que de 3D tiene, y eso es así, poquito, la verdad es que eso es así. Comentado esto, también se comentó la versión de Spectrum, una versión muy buena, programados por los rusos, para los ordenadores rusos, esos ordenadores hormonados, que aún así requiere solamente 128K de RAM, que tiene tres modos gráficos para ir tonteando con ellos. Podéis jugar el juego en blanco y negro con una pantalla pequeñita. El Spectrum se ve más ligero y el salto de frames es bastante bueno, se puede jugar bastante bien, aunque si os fijáis usa ciertos trucos para representar el entorno gráfico. Cuando juguéis, supongo que si lo probáis sabréis a qué me refiero. Vosotros cuando probéis a girar, mirar exactamente cada vez que le damos al botón cuántos grados gira el personaje. Eso os lo dejo ahí para que lo probéis. También este Doom de Spectrum tenía varios modos gráficos, como comento, esta versión en blanco y negro, una versión en color, con los gráficos en scanlines, que se suele decir, una línea sí, una línea no, para liberar el procesador todavía más del Spectrum y conseguir un juego que, siendo una demo, es muy, muy, muy bueno. Creo que tampoco se me queda mucho más en el tintero, como he dicho, estos pequeños aportes del genial programa que hicieron mis compañeros. Quedaría Doom 3, por supuesto, que tiene todavía muchas más referencias a Doom 1, pero muchísimas más referencias. Como datos os diré que podéis encontrar la portada del Doom 1 original en el juego Doom 3, Pero que se cambia este rifle, la portada del Doom 1, es nuestro marine empuñando un rifle encima de una montaña de cadáveres, que yo creo que esta portada está heredada directamente de la portada del Ejército de las Tinieblas. Como comenté, tenéis que recordar que para el diseño gráfico, este equipo se basó tanto en el Ejército de las Tinieblas como en la película Aliens, que creo que está más que claro que en Aliens se basa muchísimo. Bueno, pues este Doom 3 encontramos una tablilla con la portada de Doom 1, más que se cambia a este rifle, este rifle que llevamos en el Doom 1, por el cubo de almas, un arma imprescindible en el Doom 3. Doom 3 para su tiempo, estamos hablando de no hace tanto, me parece que 2004-2005, se le tachó de requerir una máquina muy bestia. Yo tengo que deciros que no es así. Para jugar a nivel alto de detalle sí que se necesita una máquina muy bestia, pero que para llegar a ejecutar el juego no se requiere tanta máquina, y lo que sí que pedía era mucha memoria RAM. Estoy hablando de cuando el estándar era 256 megas, Doom 3 pedía 384, como suena, 384. Aún así, el despliegue gráfico era brutal. Ha creado Doom 3, a quien le pese, ha creado escuela. El motor se portó para Prey, como sabéis, y de software, tanto y de software como 3D Real, sus motores los venden y llegan a tener juegos muy buenos. Doom tuvo como clónicos con el motor Doom Engine, SXN, SLTIC. ¿Cuántas versiones hay de Duke Nukem? Pues tenemos Blue, tenemos Alone Warriors, tenemos el Exhumed, para que hagáis una idea. De Doom 3 lo mismo, se portó ahora mismo, solo me viene a cabeza Prey y Quake 4, pero estoy seguro que si me pongo a pensar saco más juegos con este engine mejorado. Doom 3 tuvo una expansión donde se mejoraba lo que eran las físicas, y nos daba un arma como la que portaba el señor Freeman en el juego Half-Life 2, un arma que podíamos coger ciertos objetos y lanzarlos contra los enemigos. Pero tampoco me gustaría extenderme mucho más en Doom 3, porque Doom 3 seguramente será un juego que, si fase bonus dura lo suficiente, trataremos en un futuro. Simplemente recordaros esas pequeñas pinceladas que tiene Doom 3 como homenaje a ese primer Doom, donde encontraremos PDAs con mensajes de los programadores de Doom original dándonos las gracias por haber jugado a ese juego, donde nos encontraremos otra vez contra el Cyberdemon. Un juego, Doom 3, al fin y al cabo, que yo creo que hereda toda la magia del Doom 1, explotada a lo máximo, a un nivel gráfico que para su tiempo levantaba ampollas y hacía babear a la gente con ordenador. Hasta mucho tiempo después no fue superado a nivel gráfico por ningún otro juego. A día de hoy, a tope, ese juego sigue luciendo muy bien. Y tampoco querría decir ya mucho más acerca de este juego, ni acerca de estos Doom. Creo que esta pequeña cápsula con el podcast, el maravilloso podcast que hicieron mis compañeros, creo que queda repasado todo el universo Doom, sin dejarme una versión que poca gente conoce. La Engage es una consola muy denostada, pero que para los usuarios que la hemos tenido y la hemos explotado, sabemos que era una consola, como se suele decir, con dos cojones. Esa consola tenía una serie de emuladores impresionantes, tanto de Game Boy como de Spectrum, como de Mega Drive, pero también tenía unos muy buenos ports. Y uno de esos ports, uno a uno, pero uno a uno con el de PC, es la versión de Doom. Esta versión de Doom en Engage es exactamente igual a la versión de PC, o sea, es exactamente igual, usamos los WAD originales de la versión de PC. Está todo muy bien implementado a pesar de las limitaciones que tiene la Engage, y una de las cosas más estupendas que se puede hacer con esta Engage, y esto, como sabréis, Pase Bonus no es un podcast que suele tirar de Wikipedia, esto es algo a nivel personal, una de las mejores cosas que podéis hacer con este Doom en Engage es ir por ahí de fiesta y coger con los amigos, tomaros unas cervezas, sacar cada uno vuestra Engage y jugar con el Bluetooth al Doom en modo multijugador. Eso funcionaba así, con Engage era tan sencillo como activar el modo Bluetooth, cargar cada uno su versión de Doom y jugar en modo multijugador, tanto los dos contra la máquina como uno contra uno. Como comento, Engage, una máquina muy denostada que se merecería un podcast aparte, una máquina muy potente con sus problemas como teléfono, pero un consolón que tuvo una versión perfecta de Doom. Dicho esto, me despido. Después de este pequeño repaso a la saga Doom, cerramos aquí la cápsula de Fase Bonus, y ya sabéis que tenéis que seguirnos en nuestro podcast, escribir a programa@fasebonus.net. Supongo que tendremos alguna cosa abierta todavía para vuestras votaciones, como los juegos de mierda. Recordar que tenemos chat donde nosotros y vosotros intercambiaremos impresiones y tonterías, pero tonterías al fin y al cabo que ayudan a mantener este buen rollo que reina en Fase Bonus. Y dicho esto, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!